Roll. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también tú que estás ahí al otro lado los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio número 429 del podcast en riguroso en directo en tu resto que se emite de lunes a jueves por la radio online de Rock Asalto Mata, RadioRock.com, desde San Pere Galanda a las 3 de la tarde, hola Madrid, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con Gus G, el guitarrista heleno, mayormente conocido por su banda Firewind y por ser guitarrista de Ozzy Osbourne, que está listo para editar disco solista, presentando un nuevo proyecto y a punto para reactivar a los mencionados ya Firewind. Escuchamos el tema adelanto a ese próximo trabajo en solitario, tema al que ha titulado... Espérate que no me lo he apuntado. Es el título de este tema con el que estamos arrancando este episodio 429 de Pequeño Ternasco, que se lleva todo y totalmente protagonismo por parte de una de nuestras nuevas bandas asociadas, de los madrileños Licantros. Multitud de saludos en riguroso directo a la escucha, pues otra de nuestras bandas asociadas, la más reciente, Gato Ventura, saludos, bro. Próximamente lo tendremos también por aquí en entrevista exclusiva para saltomataradiorock.com. Más amigos, más bandas asociadas en asaltomatarradio.com. Ese Sebas de Rey Salitre desde Mallorca. ¡Aupa, compañero! Dale caña, nos dice Alex de Noiras Producciones. Saludos Zaragoza Style de Miguel Inestable, que también está a la escucha. También desde Zaragoza, ese pirata. José Juanan, desde Aguas Dulces, desde Almería. ¿Qué pasa, compañero? Bienvenido. Desde Tudela, Nafarroa Pride, ese Félix. Armando, nuestro sanperino de cajetas, Zaragoza Style y Teruel Style, ambas cosas a la vez, que además viene ya de empalmada, lleva un ratito escuchando Asalto Mata Radio Rock.com porque ya estaba conectado con nuestra querida Inés de Rock Invasion. Dame dosis de metal, pequeño terrasco. Lo dicho, tenemos multitud de saludos. Todavía nos queda tribu Ternascada que saludar. Hacemos lo propio con nuestra querida, queridísima Belén. Desde los Madriles, escuchando siempre fiel a la cita en directo. Aparece el Oroño Power, Javi Truman. Mana Farroa Pride desde Murchate, San Javier. Nuevamente Zaragoza Style, sección Épila, Eli Creator. El Chetor desde los Madriles, que también lleva un buen ratito conectado a saltomataradiorock.com. Desde la misma capital de Pakistán, Juan Antonio de Atope Producciones, que intuye que hoy va a ser un programa divertido. Ya lo sabes, ya pájaro. Y Juan Antonio de Almería, que nos dice que un placer volver a escucharnos. Un placer, el placer es mutuo, que tenerte nuevamente a la escucha. Mana Farroa Pride desde Iruña, desde la capital navarrica, este Nacho. Bueno, y conforme vayan, sigan, continúen entrando saludos, pues iremos mencionándoos como bien sus merecéis. Nos vamos a por la noticia tonta, Roxa Rosae, ese titular que además hoy creo que va a ser el único titular que vamos a poder dar porque... se prevé una entrevista larga y divertida. Así que, bueno, y aparte de decirlo también, como nos hemos ido a vacunar, hemos perdido la mitad de la mañana. Pues no, claro, hemos preparado nada, claro. Ya tiraremos con la entrevista. Habiendo esta entrevista, seguramente no cabe en mis radares. Siempre nos pasa igual. Por eso, por la que vamos a buscar nada. Venga, vamos con ese titular que desde luego es bien divertido también. En Primavera Show pone a bailar a los ancianos de una residencia. ¡Dale, sordo de mierda, dale! ¡Que no se oye! ¡Más fuerte! Llegan con andador y muchas ganas de festival, aunque apenas saben pronunciar su nombre. Sí, es jodido decir primabuela, en vez de primavera. Sí. El Primavera Sound tiene todo listo y preparado, desde las pulseras hasta la comida rápida. Casi todo su público tiene la pauta completa, de la vacuna se refiere, y eso anima a cualquiera. Roxa Rosae también tiene la pauta completa, ya te puedes ir al Primavera Sound. Sí, pero después de la vacuna hay que estar un mes... Cierto. Sí, cierto. Sí, pues aún no me puedo ir a Primavera Sound. Correcto. Pues bueno, como estábamos... Como estábamos diciendo, comentando, pues eso, que hay quien se atreve en este Primavera Sound con el cante y también con el baile. Algunos de ellos, o algunas de ellas, con 95 años, tienen mucho más ritmo que los jovenzuelos y jovenzuelas que se dejan ver ligeritos de ropa y de moral en esos festivales veraniegos. Primavera Sound, música y vermú para los más mayores en el primer festival hecho exclusivamente para ellos, concretamente en una residencia lleidatana. Después de un año nefasto, se lo merecen, por supuesto que sí, y seguro que lo van a disfrutar a tope, porque nadie mejor que este público son conscientes de que... nada es para siempre. O como se viene diciendo en alemán, nichts ist für immer. Que es el título del tema que estás escuchando ya, que te estás llevando a tus orejas aquí en Pequeño Ternasco. 14º trabajo discográfico, este EP para los veteranos metalcoretas teutones, Caliban. Zeitgeister es el título de ese tercer EP ya en la cuenta, aparte de un montón de álbumes para los Caliban. Y lo que escuchas fue su primer single, este Nada es para siempre, Nichts ist für immer. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz, a toda máquina! Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. Pressure, contact with me. Bienvenidos a Zanzanoya, como cada jueves. Ya sabéis que semanalmente, desde el Pub Edwards de San Pere Galanda, como manda San Pere Galanda, se nos recomienda un tema por parte de nuestro camarero cabecera, de Eduardo Peguero. Un tema que elige, pues eso, cada semana, entre los que más le gustan o de los que o los que piensa que más os pueden gustar dentro de su amplia discoteca. Muchos años poniendo música en San Pergalanda y haciendo bailar al más pintado o pintada. Bueno, las pintadas y las sin pintar. Maquillados y sin maquillar, venga. Todos a bailar. Hoy nos recomienda, bueno, esto es un bandón, una bandaza, para mí los auténticos precursores del rock como se conoce hoy en día. Nos recomienda un tema que venía incluido en Give the People What They Want, Dale a la gente lo que quiere, 18º álbum de estudio de la banda británica de rock The Kinks. Un disco lanzado en agosto de 1981 en Estados Unidos y en enero del año siguiente en el viejo continente, en Europe. El álbum llegó al puesto número 15 en las listas de ventas USA, colocando a la banda una vez más en el centro de la atención gracias a canciones como Around the Dial, la cual se convirtió en la nueva canción de apertura en sus conciertos, Destroyers, la cual interpola All Day and All of the Night y otras canciones del grupo, y que es la que vamos a escuchar, y otro tema también conocidísimo de los Kings como Better Things. Bueno, pues vais a poder comprobar efectivamente cómo os suena enseguida el inicio de esta canción al mega hit de los Kings, All Day and All of the Night. Y digo que lo vais a poder comprobar inmediatamente porque Roxana Rosae le da ya de ya. Met a girl called Lola and I took her back to my place. Feeling guilty, feeling scared, hidden cameras everywhere. Stop! Hold on. Stay in control. Saludos también hasta Andorra, Teruel, nos saluda el Bola, el baterista de los Puncarra Malas Pulgas. Otra de nuestras bandas asociadas, claro que sí. Mandamos saludos también hasta Alemania, y no es para nuestra Mercedes Herrada, y a Venezuela, que no sabemos si es nuestro Ternasco Carlos del programa Sobre la Dosis. I know you'll understand. There's a time device inside of me. I'm a self-destructing man. There's a rip under my bed, and there's a little green man in my head. And said you're not going crazy, you're just a bit sad, 'cause there's a man in you, gnawing you, tearing you into two. Setting fire. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Vuelve a sonar el pequeño Ternasco, este tema que ya estrenamos en exclusiva en su día de la banda, a la que vamos a entrevistar, Licantros. Una cover del Enjoy the Silence de los Depeche Mode, que fue, como te digo, el tema adelanto de lo que es nuevo trabajo de los madrileños, del cuarteto madrileño, un trabajo al que han titulado... Tiene guasa este nombrecito, ¿eh? Requiem por un hígado perdido. Alejandro Pérez a la batería, Daniel Fernández al bajo, David Granados a la guitarra y Sergio Pérez, que es precisamente a quien vamos a entrevistar, a la voz y guitarra solista, conforman esta banda, estos Licantros que hoy vamos a entrevistar. Escuchamos un poquito más de este Enjoy the Silence y enseguida tenemos en directo a Sergio para que nos cuente. Por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando, si mediante WhatsApp me queréis trasladar alguna pregunta, yo, gustoso, se la haré llegar para que os la conteste en riguroso directo en tu recto. Que entra media ternasca de golpe. Saludamos a Des Catalonia Crew. Saludamos desde los madriles a Tania y a Amy. Y un poquito de Euskadi Coindarra, ese Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz. Bueno, pues ahí está ese Enjoy the Silence, versión Licantros. Damos ya la bienvenida, a ver si todo va bien y no nos putea Timofónica, al amigo Sergio. Sergio, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, qué gozada, así da gusto, que las cosas se planeen y funcionen tal y como las tienes planeadas. Es un lujo poco habitual. Bueno, Licantros, una de nuestras nuevas bandas asociadas. Gracias, lo primero, gracias por uniros, por sumaros al proyecto, Sergio. Nada, gracias a vosotros. Y bueno, decir obviamente que lo habéis hecho vía nuestro Ternasco y compañero Juan Antonio de Atope Producciones, que lo tenemos a la escucha y seguro que alguna ocurrencia tiene durante la entrevista que nos trasladará. Bueno, seguro. y me ha llamado la atención varias cosas de Licatros. Lo primero, por hacer la bromita, digo que si a vosotros os preguntan, os dicen eso de plata o plomo, elegís lo segundo, ¿no? Pues sí. Está claro, ¿no? Porque el plomo, vamos, a vosotros como cuando te haces una paja y no viene, lo mismo. Lo mismo es. Bueno, Licatros, que es una formación realmente nueva del año 2019, pero que lleváis una trayectoria anterior en distintas bandas y que cuando decidisteis poneros a funcionar con esta formación, con Licatros, lo primero que hacéis es sacar un LP de 14 cortes, nada menos. ¡Hala! ¡Ahí claro, está! A ver, que si no, ¿qué presentas? Si no, ¿qué presentas? Pero 14, quiero decir que lo emprendisteis con ganas, ¿no? Con una creatividad. A ver, venía mascado. Lo que no tiene sentido es hacer un grupo y decir, ah, vamos a hacer canciones. No, hombre, hay que tener algo ahí en mente. Bueno, lo difícil es seguir. ¿Qué tal fue la experiencia con ese primer LP? Que es, evidentemente, es con lo que habéis podido girar en directo, aunque creo que de últimamente también habéis tenido alguna actuación o tenéis en previsión. Sí, bueno, pues a ver, con este LP lo que hicimos fue un poco poner en común todas las ideas que teníamos. Hemos tocado en distintos grupos, hemos tocado juntos a veces, unas sí, otras no, unos por un lado, otros por otro. Y al final nos hemos acabado juntando y poniéndolo todo en común, y es lo que salió en ese LP, ¿no? Luego, con el tiempo, pues hemos decidido sacar algún que otro single, cosas que hemos ido haciendo juntos, y ahora con este EP intentamos presentar un poco qué es lo que... ¿Hacia dónde va Licantros? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos mola? Arwen era el título de ese single que sacasteis el año pasado, que bueno, es lo que pudisteis hacer durante 2020 dentro de esta absoluta locura de parón que ha significado para todo el mundo, pero sobre todo para las bandas e incluso todavía más para las bandas de rock, toda esta mierda de la pandemia. Pero bueno, no parasteis, habéis compuesto esos tres temas que sacáis en este Requiem por un hígado perdido. ¿El hígado perdido de quién? ¿De alguien en concreto? ¿O es que intuís que puede... que es algo que está a la vista? Bueno, es una oda también al hígado que todos hemos perdido en estos 2 años en Licantros. La verdad es que hemos bebido a lo mejor más de lo que hubiésemos debido. Los Licantros es que son unas criaturas que tienen mucha sed. Sí, ¿no? Entonces, como lo de beber sangre aquí en este mundo de los humanos es ilegal, nos conformamos con calimocho, esas cosas. Hay bebidas mucho más perjudiciales que son legales, ¿no? Claro, a ver, con esto, pues bueno, hemos intentado hacer un poco un homenaje a todo esto y bueno, también presentar. No hemos hecho solo tres temas, hemos hecho más, pero bueno, esto es como un caramelo que le damos a la gente. O sea que hay más material, pero esto vendría a ser como una primera degustación. Claro, hay material. Material que evidentemente no, yo aquí me estoy adelantando. Un material que tenéis previsto presentar en directo próximamente también, o vais a tirar con el EP, el single y el primer LP. Bueno, de momento vamos a ir tirando con el EP, estos singles, lo antiguo, un poco. Que la gente tampoco se abrume, le dé un poco de tiempo también a aprenderse las canciones, que venirse con las canciones estudiadas de casa. Que los Licantros no dejan tampoco títere con cabeza. El que viene al concierto y no canta, tres bocados y a la cueva. Y para su casa. A los conciertos de los Licantros hay que ir a pasárselo bien y sobre todo a dejarse la garganta, mover la peluca, como dice nuestra compañera Inés, y dejarse la garganta, y bueno, dejársela 3 o 4 días hasta que la recuperes. A viva voz. Muy bien. Sergio, me gustaría que nos contaras un poco por qué decidís hacer esta versión de los Depeche Mode. ¿Es una banda referente o os pasa un poco como a mí que tenéis 3 o 4 canciones de esa banda que la tenéis ahí como en vuestra playlist, una cosa que está muy en boga ahora decir de vuestra propia sintonía vital? A ver, sí, es un poco eso. Lo que hemos hecho la versión por la más sincera razón de que es un temazo. Es un temazo. Y es una canción que nos gusta y que queríamos tocar. Siempre hemos pensado, venga, vamos a hacer una versión de esta, de otra. Pues sí, hemos hecho versiones de Pum, hemos hecho versiones de Sociedad Alcohólica, tal. Pero esto era como un reto y aparte pues es una canción que nos gusta mucho, mucho. Pues hombre, la verdad es que ha quedado bastante bien. Nosotros ya la disfrutamos en su día, nada más salir. Bueno, que de hecho Juan Antonio nos la concedió en exclusiva para que la estrenásemos, sí, a nivel mega mundial, que te cagas, ¿eh? Eso, claro. Ha quedado bastante bien y desde luego os la habéis llevado. Don Juan Antonio, que se ha currado la producción, la mezcla, la masterización de todo esto, nos ha aguantado, ha sobrevivido al proceso y ahí está, orgulloso el tío, tiene que estarlo. Tiene paciencia y aguante el amigo Juan Antonio, ¿eh? Lo tiene. yo te lo digo ya por mi propia experiencia, que ya le he hecho aguantar unas cuantas. Pero recuerdo bien la entrevista que tuvisteis en otro de los programas de la emisora, como es La Fauna, de nuestro compañero Dani, en el cual también dejasteis entrever que le dais cañita buena al amigo Juan Antonio, ¿no? Hombre, a ver, lo cuidamos, pero también le damos castigo. Esto tiene que ser una de cal y otra de arena. Dar cera, pulir cera, ¿no? Vendría a ser. Eso. Bueno, la verdad que el amigo Juan Antonio es un elemento de los que le vienen muy bien al rock y a vosotros concretamente, pues está viniendo de lujo, ¿no? Se ha currado la grabación, la producción, la masterización. Bueno, tremendo, ¿no? Por supuesto, me atrevo a decir que Juan, a tope producciones, es lo que más está haciendo por el rock en este país a día de hoy, después de lo que ha pasado, de la pandemia y tal. De programar conciertos, de ayudar a los grupos, de grabar, de sacar, de difundir. Nos dice Juan Antonio, ya el grupo de WhatsApp de la Tribu de Terrasca, que puede decir que ha sobrevivido a la pandemia y a los licantros. ¡Ojo, cuidado! Eso no lo puede decir cualquiera, ¿eh? No. Y alguno más ha sobrevivido también, que yo lo sé perfectamente. Bueno, oye, estamos comentando... pues eso, que el trabajo que ha realizado Juan Antonio con Licantros, y qué mejor manera de comprobarlo que escuchar otro de los temas que ha producido él. Vamos a escuchar, si te parece, Recuerdos. Venga, vamos a escuchar Recuerdos. Pues escuchamos Recuerdos y ahora continuamos con Sergio, que nos cuente más cositas de los Licantros, ¿va? ¡Aupa! Ok, hasta ahora. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, antes de continuar, saludar como bien se merecen a nuestro Elías de los Ratones Colorados, protagonistas del programa de ayer, y a Pedro de los Black Bombers, escuchándonos en directo desde Gel Bierzo. Y bueno, al hilo de los comentarios que está poniendo la ternascada, a ese hilo me gustaría que me comentaras un poco, porque estoy observando, y la gente también en directo están comentando además, que bebéis de muchos estilos, ¿no? Se puede notar un montón de influencias, y creo que muy bien mezcladas e incluso agitadas, Sergio. Bueno, sí, la verdad es que aquí influencias que nos falten, porque vamos, esto es un batiburrillo. Quien escuche el LP que tenemos lo puede comprobar, que hay canciones de todo tipo. De más caña, menos caña, hay baladas, hay rápidas, hay lentas, hay de todo, para todos los públicos. Exactamente, para todos los públicos, para llegar a un amplio sector del rockerío estatal e internacional, claro que sí. Sergio, no tengo el gusto, el placer de conoceros personalmente, pero me da a mí la sensación, corrígeme si me equivoco, que vosotros tenéis la juventud más para aquí que para allá. Yo no sé, sí, que bueno, aparte de ser unos todavía, chicos, ¿no?, muy guapos, somos unos chicos muy jóvenes. Obviamente, no me gusta destacar lo obvio, que soy muy guapo, pero además en la radio tampoco tiene mucho sentido. No, por si acaso se dice. No, hay que reivindicarse uno mismo, está claro que sí. Haces muy bien. Pero me gustaría, aprovechando esa juventud que todavía disfrutáis, que me contaras un poco qué perspectiva... ¿cómo veis el panorama musical, compositivo? Bueno, todo lo que estamos viendo ahora mismo de cómo se está meneando el castigado rock y metal a nivel no solo internacional, sino sobre todo a nivel estatal. ¿Cómo lo veis vosotros desde vuestra posición de juventud insultante? Bueno, la verdad es que yo creo que el rock y el metal están más vivos que nunca. Solo se puede, el que quiera puede meterse en YouTube, puede meterse donde quiera y ver la cantidad de grupos que hay, la cantidad de gente que hay haciendo música, la cantidad de gente que tiene esa inquietud de decir lo que piensa y de gritar lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Y bueno, ahora pues lo que pasa es que, pues bueno, por suerte o por desgracia, la que es la industria musical principal, pues tiene estos géneros un poco olvidados, ¿no? Pero para eso estáis radios como vosotros, gente como Adobe Producciones, de tal, que hace pues que todo esto tenga un poco de sentido, ¿no? Y se saque un poco ahí a la luz y se escuche lo que se hace en las calles. ¿Y crees que es una ventaja que disfrutáis vosotros particularmente el hecho de no estar contaminados de las maneras antiguas de funcionar y estar perfectamente adaptados a cómo se menea todo hoy en día? Bueno, hay mucha libertad. La verdad es que al final hay mucha libertad. Hombre, lo que pasa es que lo que hay que tener claro es que probablemente aquí ricos no nos vamos a hacer con esto, ni siquiera puede que nos llegue a dar de comer del todo algún día, ¿no? Pero bueno, para eso seguimos luchando y seguimos intentando ponernos en valor. Bueno, vamos a mandar un saludo a otro posible entrevistador vuestro, como es Dani del programa Rockstation FM, que lo tenemos ya a la escucha, compañero en asaltomatarradiorock.com cada miércoles a las 5 de la tarde en riguroso directo, y también Ternasco de Pro. Y bueno, tenemos aquí a la Ternascada preguntando que cómo se puede adquirir el disco, y Juan Antonio, muy al quite, pues está indicándoles, poniéndoles enlaces de cómo pueden acceder, que creo que a partir del 1 de julio está ya disponible este Requiem por un hígado perdido en todas las plataformas digitales, ¿verdad? Eso es, a partir del 1 de julio va a estar ya en todas las plataformas, lo vamos a tener para escucharlo donde os dé la gana, para comprarlo donde os dé la gana, para hacer lo que queráis, como si lo queréis bajar, imprimirlo ahí en un CD, ahí guarruzo, lo que os dé la gana. También intentaremos sacar así copias un poco más físicas, que siempre nos gusta. ¿Cómo es eso de copias? El 16 copias, de julio. ¿Qué es eso de copias un poco más físicas? ¿Serán físicas? Un poco más físicas. Bueno, pues sí, a ver, sí, vale, pues vale, sí. Siendo un poco correcto, copias físicas, físicas de verdad. Al uso, pues hombre, una copia física podría ser un pendrive, por ejemplo. Claro, sí, efectivamente. O sea, no va a ser aquí el despliegue, a lo mejor, de un libreto de 15 páginas y tal. Tampoco dan para tanto. Tres temas, pero bueno. Y bueno, sí que queremos sacar un poco de todo. Y por ejemplo, que tocamos el día 16 de julio ahí en la sala Rockville junto a Vegas Blade. Y hemos pensado que la gente que compre su entrada antes del 1 de julio, que es el lanzamiento del CD, pues le vamos a regalar con esa entrada una copia física de este precioso EP que estamos rematando. Oye, tengo ya aquí apuntado, tú has dicho el 16 de julio, yo tengo aquí apuntado el 18. Eso es, que me he equivocado. Ah, vale, vale. Digo, no vaya a ser que lo haya apuntado yo mal. Nah, sí, vamos, vamos a aclararlo, vamos a aclararlo. Día claro, 18 es que de julio en la sala Rockville de Madrid. Rockville. Rockville, Rockville. Sí, Rockville, junto a Vegas Blade. Vegas Blade, otra gran banda. Eso es. Que no los conozco, pero ya haré por escucharlos, claro que sí. Es que nosotros, como esto de la fecha es una concepción humana, pues nos cuesta a veces quedarnos con la cosa esta. Claro, claro, pero bueno, si pretendéis que vayan más humanos licantros, conviene mayormente que sepan que es el 18 y no el 16. Sí, es verdad, conviene comprar un calendario, sí. 19 horas, úsease las 7 de la tarde. Sala Rockville, concretamente, ¿qué zona de Madrid está? Por especificar un poco más, que la gente lo tenga claro. Pues por el centrito, no sé. Ahora los humanos tenéis también una cosa que se llama Google Maps, ¿no? Algo así. Vamos a decirle a Juan Antonio que nos lo ponga en el grupo de WhatsApp de la tribu, exactamente, el metro y todas esas distintas maneras. Venga, de llegar. Juan, eso. Y también que nos ponga dónde se adquieren las entradas, que eso no lo tenemos. Está al ladito del Santiago Bernabéu, que eso sí que sabe todo el mundo dónde está. Vale, el Metro Bernabéu se llama eso, yo es que como no soy de Madrid. ¿Se llama Metro Bernabéu la parada o tiene otro? El metro, no sé si el que más cerca queda es Bernabéu, pero vamos, que el estadio está al lado. Vale, pues bueno, pues os dais una vuelta por el Bernabéu y preguntáis. Seguro claro. Que todo el mundo sabe os encontráis rápidamente con alguien que os pueda decir. Avenida de Brasil, nos dice por aquí Juan Antonio. Avenida de Brasil. En Avenida de Brasil de Madrid. Madre mía, lo que están escribiendo hoy, que no nos da tiempo. Metro Santiago Bernabéu, nos dice Dani de Rock Station FM. Perfecto. Y las entradas se pueden adquirir en eventbrite.es. Supongo que entras en Eventbrite, pones licantros. Y saldrá la referencia de dónde se pueden encontrar. Las anticipadas a 8 euros, nos apunta también por aquí Juan Antonio de Atope Producciones. Muy bien. Eso es. Y si alguien tiene alguna duda, que nos escriba directamente a los licantros o a Atope Producciones, que se la resolvemos, pero vamos, cagando leches. Muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras añadir, Sergio? Porque la verdad es que yo me acabo de marear a tope con tanto comentario en el chat de la tribu de Nazca y me he quedado absolutamente en blanco, como la luna llena. Nada, yo qué sé, pues poca cosa, que muchas gracias pues a vosotros, a gente como vosotros de Asalto Mata Radio, pues que hacéis que seamos un poco más visibles, nosotros los don nadies. Gracias a otra vez a Tope Producciones y gracias a todos los grupos que siguen ahí en la brecha haciendo música todos los días. Pues vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es poner canciones y cerrar pues con el tercer tema que se puede encontrar en este Requiem por un hígado perdido y que creo que con el título que tiene es el que entronca mejor con el título que habéis dado a esta nueva obra, a este EP. El tema en cuestión se llama Puto Borracho. No sé si se lo dedicáis a alguien concretamente o en general. Ese nos lo dedicamos a nosotros mismos. A vosotros mismos, a los licantros. Pues escuchamos ya Puto Borracho. Y nos despedimos de Sergio. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mucho éxito ese próximo 18 de julio a las 7 de la tarde en la sala Rockville de Madrid. Muchas gracias, Santi. Lo que estamos escuchando, ese puto borracho, el tercero de los temas que te encontrarás en Requiem por un hígado perdido, la nueva obra, el nuevo EP de estos auténticos bestias salvajes licantros de Madrid. ¡Un beso! ¡Opa! Los dados sin control recorren. asaltomataradiorock.com. Oye, pero pedazo de entrevista, ¿eh, Roxa Rosae? Qué mágico que es. Muy majo, nos ha caído fenomenal el amigo Sergio. ¡Aupa! Y esos licántropos, qué buenos. Más saludos, Logroño Power, el amigo Diego. Estamos a puntito de llegar al final, no solamente del programa, sino de la Semana Ternasca, pero, como siempre, te voy a recordar la programación, la fantástica programación que te va a acompañar si te quedas en la sintonía de asaltomataradiorock.com de aquí hasta que te vayas al sobre. A continuación, nuestra desde la Argentina, mi gran amigo compañero Ariel Crow y su programa Brigadas. A las 18:00 hora Madrid llega el turno de otro grande, otro ternasco y compañero, Charlie Rock and Roll y su generación suicida. Una hora después, a las 19:00 llega Jonás y su mucho más que rock and roll desde Lanzarote. A las 8 de la tarde, siempre hora Madrid, viajamos hasta Murcia para escuchar Turbo Rock. A las 10 de la noche, un grande de la radio como es Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. A las 11 nos vamos a Asturias con Larry Runner y su diario de un metalhead. Y a la hora bruja, ya madrugada del viernes, seguimos en la cornisa cantábrica, pero con desde Santander con Noche de Rock. Pozo en tu café. Y ya sabes, los jueves en Pequeño Ternasco siempre, siempre, siempre cierra el más grande, el Boni. Hoy con esta versión acústica del Correr a Ciegas, un tema que venía en el Pasión por el Ruido y que se marcaron, como te digo, en acústico en ese concierto en el teatro, creo que era el Teatro Gallarre, puede ser, en Pamplona, en ese DVD en directo llamado Mordiscos. Aquí no queda nada claro. En el váter sentado empuja el orgullo. Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanper de Calanda. Simular que va muy bien, cada uno por su atajo. Frío invierno siempre gris, te acaba doblegando. Dinamita en los pies, preparado por si acaso. Correr a ciegas es como retroceder. Aquí no queda nada claro. En el bate sentado empuja el orgullo. Esa es la única verdad. Pozo en tu café, preparado por si acaso. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Haga una escala por ahí, haga una escala por ahí. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Pues ahora sí que sí, Rox Arosae, nos vamos no solamente hasta no hasta mañana, sino hasta el lunes. Sí. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo nuevamente e insistentemente y todo lo que haga falta, siempre agradecido por vuestra escucha, ya sea en directo o vía podcast. Y te recuerda que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en el festival Primavera Sound o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la para. El lunes aquí, once again, nagures, monamures.